facultad del tribunal. Yo no comparto que siga en libertad, pero es otro tema. Es facultad del tribunal y es legal lo que hizo el tribunal. ¿Y existen antecedentes en este sentido de un condenado por este tipo de delitos y que quede provisionalmente en libertad? Yo lo que le puedo decir es que las causas en las que intervine por este tipo de delitos con personas ya venían detenidas, o sea, continuaron detenidos. O sea, no tengo otro para tomar como ejemplo. Muy amable, doctor.